oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. El doctor José Gregorio Hernández, fundador de la Cátedra de Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela. En un día de inicio de clases, sus alumnos lo recibieron con un gran aplauso, a lo que él les dijo: a las clases se viene a aprender. Quien crea lo contrario, que no vuelva a molestar. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.